construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo al aire. Cayó la noche negra, noche sin luna, se fueron las estrellas, llegó la bruma, el mar vence los botes como una cuna, y al horizonte viajan trenes de espuma, vistió la vieja noche mujer. Muy buenos días. Estamos aquí en los micrófonos de La Centenario con una nueva edición de Arcilla, el programa de Ademo Montevideo, Sindicato de Maestros. Silvana, ¿cómo estás tú hoy? Muy bien, muy tranquilo todo acá, ¿verdad? Tranquilazo, con la ventana abierta, escuchando las gotas de lluvia al caer. Exactamente, qué romántico está, Gonzalo. Bueno, sí, a ver, se presta. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Ya les vamos a decir las vías de comunicación, que a veces nos atrasamos un poquito en darlas, así que tenés el fono Arcilla 099-17-75-34, así nos sentimos un poco más acompañados con tus mensajes. Y también ya tenemos abierto el Facebook de Arcilla para tu comunicación online. Ni siquiera te sale nada, así que ya nos puedes ir escribiendo, ya estamos conectados y estamos viendo un montón de compañeras que están ya mandando sus mensajitos. Ya conectadas todas. Tenemos un montón de temas para hoy, algún compañero más que va a estar llegando, seguramente una mañana complicada, después vamos a estar contando por qué no estuvimos el sábado pasado, así que le vamos a ir pidiendo a Bocho el tema número uno, personaje, nos muestra carteles del otro lado, el tema número uno que tiene que ver con que anduvimos mucho por el cerro últimamente, así que para barrio toda la gente, querido, barrio querido, barriada trabajadora para Villa Cosmópolis, para toda aquella gente, estuvimos tocando mucho con Casanova estas últimas semanas allá por algunos clubes de pesca y clubes españoles, mirá, como Puerto del Son, ahí en la subida de Viacava. Así que para todos ellos, para todas las maestras y maestros de aquel zonal, va esta canción de Gerardo Nieto. Y con ellas me moría por cantar, aunque conservo los consejos que me diera mi padre, que era una estrella, me motiva a progresar. Mi barrio tiene toda su grandeza, que inspira su fortaleza, hasta el río me lo besa. Se merece un respeto diferente, porque no han querido siempre señalar. Del cerro soy, nunca me fui, este es mi barrio y será así. Yo no reniego que nací en Cayo Landa y sigo aquí. Hoy que tengo la conciencia más sensible de tus cosas más queribles, yo te aprecio de verdad. Pasando por el frente de mi escuela, la misma que ayer me diera educación y dignidad. Me quedo con la historia de su gente, el que no es de aquí no entiende lo que siento y lo que digo. Porque de arriba se ve más hermoso, tan humilde, tan glorioso es mi barrio de verdad. Del cerro soy, nunca me fui, este es mi barrio. Reniego que nací en Cayo Landa y sigo aquí. Y el grito me dice, ¡se lo cerro! me aferro. De un cantante de tu barrio, un cantante sencillo, acompañado de gente sencilla, de tu gente. ¿Qué más te puedo decir? Que yo me muera contigo. Y a este grito me aferró, cerro, cerro. Mi barrio tiene toda su grandeza, tiene su gente y su fortaleza. Y a este grito me aferró, cerro, cerro. Yo me quedo con la esencia de estas cosas. Son tan queribles, tan hermosas. Y a este grito me aferró, cerro, cerro. Un sentido homenaje, barrio popular, que un hijo tuyo te ha querido. Bueno, y con este temón de Gerardo Nieto, porque cuando la música es buena, da como para escucharla, analizarla, una letra impresionante, inclusive hablando de la escuela que le dio Educación y Dignidad. No importan los estilos, ¿verdad? No, y hay mucha música tropical uruguaya que está realmente muy buena. Además de que para bailar está genial, también mucha gente con mensaje social, que en este caso es Gerardo Nieto, que es un tipo bastante solidario, que cuando vos lo precisás para algo, él va y con toda su banda, y a costo de él, porque él paga su flete, paga todas sus cosas. Y hablando del cerro, muy cerca del cerro tenemos al Paso de la Arena. Y lo tiró al Paso de la Arena. Acá tenemos al dueño del apiario gringo viejo, el señor maestro Óscar Olenchú, compañerazo, que aparte, ya el que quiera puede encargar su miel. ¡Qué rico! Búsquelo a través del Facebook y haga el encargue. Hay que traer para acá también. Estamos esperando a Siri. Si yo tengo que esperar lo mismo que Siri, a Siri lo venimos esperando hace meses. Sabemos que, como siempre, están en la escucha de Arcilla, obvio, por la 36, en su reparto. Estamos esperando que algún día lleguen las exquisiteces de Bodega Siri. No somos como Mar Gutiérrez, que dice traigan sólidos y se le llena de sólidos. No, acá es todo líquido. Traigan líquidos y bueno, y a ver si viene. Sí, aparte algo. Acá no hacemos un pedido general, sino que lo hacemos bien personalizado. Claro. Es para ustedes de Siri. Bien, temas para hoy, Silvana. Bueno, temas para hoy. Tuvimos la mesa de FUM el sábado pasado. Está bueno aclarar que no pudimos venir a la radio. Los compañeros de la radio solidariamente pusieron música y pedimos disculpas al aire, a los operadores y a toda la gente de la radio, pero la mesa de FUM nos congregaba a un tema muy importante. No se pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Que era el tema presupuesto, y ustedes saben cómo se manejan las cuestiones en los sindicatos, hay que votar, los votos se necesitan, y como la lucha por presupuesto es una lucha muy importante, bueno, cuando nos dimos cuenta ya el programa prácticamente había pasado, así que pedimos las disculpas del caso, pero bueno, traemos toda la información hoy de la mesa de FUM, que es lo positivo. Después, la mesa de FUM con el tema presupuesto, por supuesto. Vamos a hablar también de tiempo completo, del paro del 9 de junio, hay ATD Nacional, ¿verdad, Gonzalo? En unos días. La otra semana TV Nacional, sí que vamos a estar comentando algunas cosas a tener en cuenta por los compañeros delegados. Y bueno, también vamos a hablar de que asumió finalmente el nuevo CODICEN, pero bueno, con faltantes del Partido Nacional. Sí. Con un consejero menos. Sí, que más o menos ya se sabe quién puede ser. Pero con declaraciones que ya preveíamos, que vamos a estar comentando en su momento. Tristes declaraciones. Así que esperemos también la participación de la gente a través del 099-17-7534 comentando a ver qué les parecieron esas declaraciones a la salida de la asunción del nuevo CODICEN. Por ejemplo, declaraciones del presidente de la República, a mi juicio bastante infelices, lo vamos a estar comentando. Pero que la gente se pronuncie, que llame, que mande mensajitos o a través del Facebook. Porque esto en realidad ya empezó el año pasado, ¿no? Uh-huh. Ya cuando, con la elección de las nuevas autoridades de gobierno, ya empezaron, por ejemplo, Astori ya empezó. Rum. Empezaron con que los sindicatos somos corporativistas, empezaron con esa especie de campaña, operación de prensa destinada a vaciarnos de el apoyo de la opinión pública. Un sindicato como el de maestros, que ha tenido históricamente el apoyo de su gente, de la gente, de los padres, de la comunidad. La huelga del 89 muy presente, con dos sindicatos en la calle como el Zunca y Ademu, que estaban peleando al mismo tiempo y con un apoyo brutal de parte de la población, como no se ha visto después. No. Y ahora, permanentemente, le echamos el fardo a los sindicatos, que Adeón tiene la culpa de tal cosa, que el sindicato con la prole tiene la culpa de que no haya leche, que los maestros dejamos niños sin clase. porque anunciamos un paro para dentro de un mes, que somos corporativistas. Que no somos solidarios. Así que ahora parece que los empresarios son los buenos de la película, cenamos con ellos, no hay ni una sola crítica para los empresarios, tenemos el caso de Fripur ahí en la vuelta, que vamos a ver en qué decanta, pero los sindicatos y los trabajadores es lo que dan la pelea por condiciones de vida dignas, y es eso, porque en realidad los planteos son sumamente moderados. Fíjense que si estamos pidiendo la media canasta familiar es porque somos extremadamente moderados en nuestros planteos. Sin embargo, lo que recibimos desde los medios de comunicación y desde las autoridades designadas, o a punto de designarse en algún caso, es palo, palo y palo, y aparentemente una operación dedicada a que la opinión pública ya esté como preparada en contra de la corporación de los maestros. Sí, la verdad que es una cuestión que no se entiende, porque cuando supuestamente el partido de gobierno se va a poner a hacer autocrítica de lo que le pasó con la gran pérdida de votos que tuvo, por ejemplo, acá en Montevideo, y la pérdida de algunas intendencias, nos parece que, bueno, que una de las cosas que deben entrar en la autocrítica es que el partido de gobierno fue formado básicamente por los trabajadores, y que después que pasan los años no podemos empezar a ampliar las cosas de tal forma que nos traten de corporativos. Y bueno, que los cambios no sean cambios para profundizar la democracia, sino que sean cambios que en realidad no sabemos para qué, para aguantar determinadas corporaciones que sí realmente son corporaciones, como las corporaciones empresariales, que han sido las que han llevado siempre el beneficio, los beneficios de a costa de los trabajadores, ¿verdad? Pues se queda para seguir hablando mucho. Vamos a ordenarnos un poquito. ¿Qué te parece si le explicamos a la gente cómo fue la cosa en la mesa de FUM el sábado pasado? Bueno, una mesa de FUM con una gran cantidad de delegados de todo el país, como estamos acostumbrados, ¿verdad? En donde se resolvieron cuestiones importantes. A mí me gustaría empezar por la última parte. Yo leía el documento que se presentó con respecto a la plataforma, y me gustaría empezar por la última parte, porque esa última parte tiene que ver en realidad con lo que estábamos hablando. La última parte dice que el presupuesto educativo es el proyecto económico para el sustento de las políticas educativas que aseguren un país productivo con justicia social. Así termina. Y estas cosas que a veces parecen nada más que simples palabras, y que a veces se las trata incluso de vaciar de contenido, tienen muchísimo contenido. Cuando hablamos de país productivo con justicia social, estamos hablando nada más ni nada menos que empieza a producir nuestra, valga la redundancia, producción nacional, que los trabajadores empiecen a generar riqueza, pero que además esa riqueza sea redistribuida como corresponde. Y que para hacer eso tenemos que tener un proyecto educativo, políticas educativas que lo aseguren, y que no hay políticas educativas que lo aseguren si el presupuesto educativo, o sea, si la parte económica de ese proyecto educativo no es acorde con lo que nosotros estamos pensando. O sea que podríamos hablar de la introducción de este documento aprobado por la Federación, por unanimidad además, que es la Federación Nacional, el Sindicato Nacional de los Maestros, donde confluyen todas las asociaciones locales y departamentales, algunos departamentos más de una. Y dice, ustedes me cortan para comentar cuando ustedes lo crean conveniente, dice, la educación formal y pública es y debe seguir siendo una obligación indelegable del Estado. Desde hace ya tiempo hemos reivindicado para la educación pública un presupuesto tendiente al 6% del PBI para ANEP y UDELAR. Reivindicación que responde a las necesidades sin cubrir que desde hace ya tiempo tiene nuestra educación pública. La educación es el eje vertebrador de toda apuesta a un cambio relevante, real, consistente y viable para la construcción de un futuro más democrático y más justo. Las asignaciones presupuestales deben ser consideradas una inversión. Inversión en la formación de ciudadanos libres, pensantes y autónomos. Si la educación es prioridad para el Estado, se debe ver reflejada en acciones que hacen a la mejora en términos de organización, infraestructura y asignaciones presupuestales de diversos organismos. Solo la construcción colectiva hace posible las mejoras. Solo la participación de los involucrados hará posible la elaboración de un presupuesto que contemple las necesidades de nuestra educación. Pensemos, Gonzalo, ahora que todavía no asumió las autoridades del Consejo de Educación Primaria, así que del presupuesto de primaria ni hablemos, sí. Porque no hay nadie que lo elabore. Probablemente sea el Ministerio de Cultura, es un riesgo que algunos estamos pensando que puede pasar. Un mejor presupuesto educativo contribuye a un mejor modelo de país. Conseguimos la lucha por presupuesto inserta en la negociación colectiva, es decir, Consejo Superior de Salarios y Consejo Rama de la Educación. Es así que creemos que hay tres ejes fundamentales a tener en cuenta en la negociación. Uno, dignificación del trabajo y la carrera docente. ¿Qué estamos hablando con esto? Bueno, no solamente de salario, pero también de salario. Estamos hablando de salario porque el salario para nosotros es una variable pedagógica. Un docente que está bien pago, evidentemente va a atender, va a trabajar menos, no va a tener que tener multiempleo y va a atender mejor a los niños, que son su responsabilidad. O sea que estamos hablando de salario, pero además estamos hablando de lo que tiene que ver con infraestructura, con el respeto por la tarea docente, con el respeto por los niños. Mejor formación. Exactamente. De la reconstrucción de la pirámide escalafonaria, ¿no? Que hoy está muy chata, uh-huh, entre el maestro que recién egresa y el que tiene 20 y pico, 30 años de trabajo. Sí, se está pidiendo un 8% entre grado y grado. Exacto. O sea, en esta plataforma se tiende a eso, a solicitar... Que no es una locura, ¿verdad? No, al 8% entre grado y grado. Recordemos que cada grado cambia cada 4 años. Ese es el punto 1. El punto 2 de estos 3 que dice este documento, dice ajuste, universalización y adecuación de las políticas educativas y distribución de recursos. Ni más ni menos que hacer mejor... lo que se está haciendo, que se distribuyan mejor los recursos, no de forma tan caprichosa como últimamente se ha dado, que de repente las escuelas tienen que ir en sus propios vehículos a buscar los libros a primaria, con camionetas paradas en la puerta, con... Que no haya criterio para las compras, que se compren sillas para niños de sexto año para una escuela que en realidad son para jardín, como nos pasó ayer a nosotros. Y que otra escuela vaya a otro tipo de mobiliario que es mucho mejor, que es el más adecuado. Así que estuvimos, no hay criterio. Estuvimos vos y yo en talleres de Codicen ahí en la calle Nueva York, realmente lleno de cosas. Le decimos a los compañeros directores de escuelas, pidan, porque talleres de Codicen está lleno. Tiene una sola persona trabajando, un muchacho con mucha voluntad, que aparte nos está pidiendo vos, vengan a buscar las cosas. Porque no tenemos dónde poner. Claro, mucha mugre, las cosas nuevas con mucha mugre, arriba, abajo, en el piso, en todos lados. Así que los que nos están escuchando, manden cartas o palomas mensajeras a talleres de Codicen ahí en la calle Nueva York. Rondó y Nueva York. Rondó y Nueva York, es verdad, por Rondó. El punto 3... puesta en marcha de mecanismos que garanticen la mejora de la infraestructura edilicia y la dotación de mobiliario. Estos 3 puntos, Silvana ahora va a agregar algo, evidentemente lo que denuncian es que esto es un sindicato no corporativista. No estamos pidiendo solamente mejoras para tener un poquito más de plata en nuestros bolsillos a fin de mes. Estamos pidiendo, como históricamente ha pedido el Magisterio Nacional en todas sus instancias gremiales, de la pre y de la post dictadura, ni más ni menos, una educación digna. Es más, debería estar el gobierno y la oposición atrás de nosotros junto con estos pedidos. Exacto. Y sin embargo los tenemos de pica. Exacto. En realidad nosotros tenemos una primera parte, como decía Gonzalo, que tiene que ver con la parte salarial. Nosotros seguimos sosteniendo el 6% del PBI como lo hemos sostenido siempre. Algo importante a decir acá es que esta plataforma reivindicativa no salió así por generación espontánea, sino que salió de nuestros congresos y salió de todas las mesas representativas que tuvimos en el periodo anterior, 2005-2010, o sea que no es algo, y aparte el 6% del PBI es algo que sabemos que lo pide toda la educación hace muchísimo tiempo porque es lo mínimo y lo esperable. Para la NEP y Ludelar, detalle. Porque estamos hablando de que... Estamos metiendo mucha cosa dentro del 4.5%. 4,5%, ¿no? Que no es un 4,5, sino que para la NET... Enseñanza militar, INAU, toda la millonada de dólares que se lleva Plan Ceibal y que funciona cada vez peor, peor. Pues yo pensé que eran en la periferia que el LATU no daba bola al tema de conectividad o que las computadoras se rompen todo el tiempo o que no hubo una formación para que la gente cuidara esas máquinas que nos salieron tan caras a todos. $220, que la pagamos todos, ¿no? Ahora. La pagamos nosotros, el operador, el portero, todos la pagamos. Una millonada. Pero sin embargo, me tocó dar concurso en escuelas de la costa, y en la costa tampoco hay conectividad, tampoco funcionan, ni en Malvin, ni en Buceo, ni en Positos. O sea que este es un tema que empezó como un capricho, un gran capricho del que era presidente, y ahora continúa con un disparate de plata en la vuelta que hace a ese famoso 4.5 que dicen que llegamos. Claro. Si nosotros restamos estas cosas que estamos diciendo, estamos en el 3.1. Sí, un poquito arriba del 3. Así que, atención, bien abierta la orejita. Claro. 3.1. Estamos bien lejos, pero bien lejos del 4.5, y estamos pidiendo el 6, que es lo que pide UNESCO a nivel internacional, ¿verdad? No es un pedido caprichoso de nosotros. Nuestro. Bueno, con respecto al tema salarial, entonces, mantenernos con lo que hemos tenido, que es el 100% del IPC, y recuperar lo que contemple toda la pérdida del periodo. Ponían los compañeros allí que en el periodo anterior lo que hicimos fue vincular el presupuesto a lo perdido con el gobierno de Valle. Sin embargo, ahora nosotros debemos y vinculamos nuestro presupuesto atado a la insuficiencia salarial. Por eso nosotros decimos, bueno, la media canasta familiar para un primer grado de maestro, 20 horas, y además debemos agregar también para el grado 1 o 6 de los funcionarios, porque a veces nos olvidamos un poquito del tema no docente. Por suerte funcionarios tenemos, de 40 estamos horas. En el mismo sindicato con los funcionarios no docentes, cosa que no pasa ni en UTU ni en secundaria. Es una cosa que creo que es muy buena en magisterio, que nosotros estamos en la misma federación con los trabajadores no docentes. Exactamente. Después lo que decíamos hoy, tender a que la diferencia entre grado y grado sea un 8%, y después el pago de las unidades compensadas al valor que corresponde. Como explicábamos la otra vez para la gente que no es maestro, los maestros trabajan, por ejemplo, en una escuela de tiempo completo. Oscar, por ejemplo. 8 horas, a ver, Oscar. ¿Cómo cobras vos? ¿Cómo cobras vos? No, hay una diferencia, obviamente, no cobro en mi grado. ¿Vos explicarás? Cobro una parte del sueldo a mi grado, que son las 20 horas. Claro. Y las otras 4 horas que estoy trabajando las cobro, es una compensación, no llega al... No es mi grado, yo soy un grado 5 en este momento y no llega obviamente... Vamos a explicarle, imaginemos que trabajamos en la construcción, para que la gente entienda. El primer medio horario tuyo, las 4 primeras horas, horas, que aparte no tenés hora de descanso, ni sueño, con la media hora, te la pagan como oficial. Pero la tarde, las otras 4 horas... Te la pagan como peón. Te las pagan como peón. ¿Qué haría el ZUNCA, o la UNRA, o el Sindicato del Gas... o los panaderos, o cualquier sindicato, si vos, parte de tu horario, te lo pagaran por abajo del laudo? Y además, trabajaras horas extras, gratis, como trabajan los maestros de tiempo completo. Huelga general insurreccional, ¿verdad? A ver, que la gente entienda, ¿qué estamos pidiendo? Que nos paguen nuestro trabajo al mismo precio la hora durante todo nuestro horario, y que si además tenemos que trabajar horas extras, sean consideradas como tales. ¿Verdad? Ni más ni menos que eso. Así que me parece que el ejemplo del oficial de la construcción y el peón creo que corresponde. Claro. También esta conversación vale para algunas para educación especial, para educación inicial, para maestro comunitario, para maestros de otros de los grandes inventos que iban a cambiar la educación en el país. Así que para que la gente sepa que esta corporación de maestros... Sí. Que solamente pedimos cosas pidiendo para nosotros. Se ve que sí. Estamos pidiendo cosas que a nivel internacional están laudadas hace 100 años. El tema de las 8 horas en magisterio es exactamente al revés. Cuanto más trabajás, menos cobrás. Y si además haces horas extra, menos, pues directamente no las cobrás. Así que estamos en eso. El saludo para Carla, que está engalanando los estudios. Buenos días. A partir de ahora. Buenos días. ¿Cómo está? Hoy está, no sabes cómo está hoy de galán. ¿Qué le pasa? Es la lluvia. Pero él es así. Lluvia, está romántico. Es así. Bueno, después estamos, Carla, con el tema de la mesa de fútbol y la moción plataforma que se aprobó hoy. Seguimos. Bueno, después, con respecto a la estructura escalafonaria, para que también la gente que no es maestro entienda, los directores en este momento en realidad cobran por número de alumnos, y nosotros lo que estamos pidiendo es que los directores cobren por carga horaria, por la especialización o por la diferenciación de tareas que tengan y por la antigüedad, y no por cantidad de alumnos. Y lo que decíamos recién, que las compensaciones de práctica rural, especial y contexto sociocultural crítico se entiendan como trabajo especializado y que además se paguen como se tienen que pagar. También está el pago de los maestros suplentes. Yo me acuerdo en la huelga del 89, uno de los puntos de nuestra plataforma también era esa: paga a los maestros suplentes que trabajan todo el año el grado correspondiente. Seguimos. Porque trabajan todo el año y tampoco cobran el grado. Bien, el operador me hace decir que, bueno, la belleza natural de la cara lavada de la compañera secretaria general de ADEMU, realmente una belleza con sus rizos, cada sábado que pasa con un look diferente. Es realmente, Fefe, un deleite para todos los que estamos aquí trabajando, y le agradecemos a Carla que nos ilumine en esta mañana de sábado, lluviosa, se para el operador, así que... Como el vino, ¿no? Con los años cada vez más linda. Ahí está, exactamente, cada vez más, con más sustancia. Qué maldad que tiene esa gente. Estamos casi a punto de llegar al recreo de la Centenario, podemos ir anunciando los temas para después del mediodía, del recreo habitual. Teníamos también, vamos a hablar del paro del 9 de junio, que atención, cambio de fecha, lo vamos a estar diciendo claramente para que todo el mundo lo sepa. Vamos a estar hablando un poquito de la TD Nacional, que se viene dentro de una semana, la otra semana, también de la asunción del nuevo CODICEN, que ha dado que hablar, sobre todo las declaraciones del presidente. Exactamente, ya estuvimos diciendo alguna cosita, pero te estábamos esperando a ti. Y derechos humanos. Y Fefe, ¿sabes qué? Yo quiero tomarme dos minutos después de volver para contarle a los maestros de algunas cosas que están sucediendo con los cargos que van de una escuela a otra. Sí. De algunas irregularidades que me gustaría que la gente supiera. Muy bien, así que usted puede tomarse lo que quiera. Vamos, Fefe, si querés, al recreo de la Centenario.